Se comuniquen con nosotros 451-6917. Estamos en el Motín Contraataca, La Piedra en el Zapato del Mercado Inmobiliario. Un programa más que tiene que ver con la cultura, un poco de actualidad. Hoy vamos a tener también la presencia de Rocío Rocha, que es nuestra columnista invitada para hablar sobre cuestiones de cine, ¿no? ¿Cómo andás? Sí, ¿cómo andás, Guillermo? ¿Todo bien? Hoy a la noche, más tardecito, voy a estar hablando de algunas cosas que se van a poder estar viendo por acá, por la ciudad de La Plata, y al alcance de todos para disfrutar un poco de este mundo audiovisual que es tan rico, ¿no? Bien, vamos a tener entonces, vamos a debutar con la columna de cine. También va a estar la columna del Tincho para hablar de platos que se vienen haciendo aquí en lo que es la cocina de autores de Olga Vázquez. También vamos a hacer una entrevista a Julio Leiva, que es el autor del documental Piedra que Late, que es el documental que se hizo sobre, digamos, el recital del Indio Solari que se hizo en Tandil, uno de los más masivos que hubo en el país. Así que bueno, vamos a un tema y después pasamos con el programa bien a fondo. 4451-6917. Radio Nauta, FM 106.3. Bien, ahí escuchábamos Rezo por Vos de El Flaco y Charlie, estaban los dos juntos en ese recital. Bueno, a ver cómo te lo cuento. Aquí la actualidad para nosotros de lo que es lo más importante para la ciudad de La Plata, para la provincia y la nación, digamos, nosotros tenemos una selección de que para nosotros es la más importante que pasó en la semana. El primer tema tiene que ver con el general de división y en suspenso teniente general Milani. Está cada vez más complicado, después de la traba que se le impuso a su pliego para que pase en el Senado, para que se apruebe su ascenso. Se complica porque se abrieron una causa que está siendo investigados. Por un lado se reabre la causa en Tucumán, la causa por la desaparición del ex soldado Ledo. Desaparecido, que es una de las manos derechas de Milani en la Operación Independencia, según fuentes de la Nación. Y el juez que reabre esta causa es el juez federal Daniel Bejas. La cuestión es la siguiente. En la época de la dictadura militar, cuando el ejército hacía desaparecer soldados de su fuerza, lo que hacía es pasarlos por desertores. La cuestión es que hay una ficha que con la firma de Milani, que estaría, digamos, acreditando de que fue un desertor, que en realidad después lo que pasó es que no apareció el soldado Ledo, es un desaparecido, digamos, de la dictadura militar. Además, a principios de semana fue procesado por enriquecimiento ilícito. Esa fue una causa que la Unión Cívica Radical presenta también ante un juez federal, y a la vez, digamos, lo que complica más su situación, que es la fuga de dos represores del hospital Argerich que se dio la semana pasada, de los cuales se está ofreciendo 2 millones de pesos en recompensa por la captura o por información que tenga que ver con Di Marchi y Jorge Olivera, que son los dos. Ya están juzgados estos militares, están condenados por crímenes de lesa humanidad. Así que, digamos, esta cuestión haría que los reclamos que se hacen para que dimita o para que se aparte de las fuerzas a que es hoy, de hecho, el conductor de las Fuerzas Armadas de este país, quizás me parece que el gobierno tendría que tomar una decisión de apartarlo para que la justicia siga su cauce y no se, digamos, entremezclen los poderes que son tan fuertes entre sí. El poder de las Fuerzas Armadas y el poder de la justicia federal, digamos, estarían en plena pugna. Así que bueno, vamos a ver cómo se sigue desarrollando esa información, que está en pleno desarrollo. Por otro lado, Cristina estuvo en el Día de la Pachamama en Jujuy, estuvo en lo que es la localidad de La Esperanza, haciendo lo que se hace, la conmemoración que se hace los primeros de agosto. No sé si conoces, Hugo, Rosy, el ritual de cómo es el festejo, sí, de la Pachamama. Es un ritual nativo. Sí, digamos, de los pueblos originarios. Mirario. Había muchas organizaciones que fueron a acompañarla, lo que es este ritual, y aparte en apoyo a la presidenta. No sé si, digamos, si en el marco de la firma con el acuerdo con Chevron, digamos, ahí por la explotación del yacimiento Vaca Muerta, que todos sabemos que todo megaproyecto genera un gran impacto en lo que es en lo ambiental, en lo que es también en las tierras también de los mapuches, que también están en pleno conflicto con lo que es esta firma y este acuerdo. Me parece que es una cuestión muy, muy simbólica de poder, digamos, disputar dos sentidos opuestos. O sea, por un lado, el relato o su postura ideológica tiene que ver con el rescate de los pueblos originarios, y por otro lado, digamos, hay en su gobierno, o por lo menos de su signo político, claras muestras, digamos, de que no tienen en la realidad ese tipo de política, digamos. Recordemos el caso de los Cuon, recordemos el tema que se viene dando en las diferentes provincias que están en el litoral con lo que es el despojo de las tierras de los pueblos originarios a causa de los grandes, también, mega empresas que deforestan y plantan soja. Bueno, eso es parte del modelo, así que bueno, me parece ahí una cuestión muy contradictoria. Sí, casi que parece una ironía, sí, el festejo. Pero también hay que recordar que estamos en época de elecciones. Sí. Y que hay que... Supongo que quedará a todo el mundo votándola y bueno. Sí, es interesante. Ir a un festejo también significa un movimiento político. Sí, es interesante, digamos, ver que organizaciones que se pueden decir que son del campo popular, que son organizaciones que tienen en su interior un componente, digamos, de pueblos originarios, que bueno, de alguna forma, de forma crítica, van y apoyan, digamos, este tipo de cuestiones que, aparte de un dato central, digamos, esto nunca sucedió que un perdón, sí, Néstor Kirchner sí ha ido a ese festejo, pero no sé si ha ocurrido con otros tipos de presidentes, digamos, de otros signos políticos, o sea, radicalismo, yo no me parece que no... Yo no tengo memoria. Que sí. Recuerde, eso nunca sucedió. Así que bueno, es una de las paradojas que tiene este gobierno. Por otro lado, ayer, que además fue el día de la Pachamama, se cumplen 4 meses de la inundación. Hoy se hizo una movilización, yo estuve presenciando el inicio de la movilización. Estuvieron casi todas las asambleas barriales, la de Tolosa, la de La Loma, Villa, Parque Castelli, los Altos de San Lorenzo. Hay varias asambleas vecinales, digamos, que con, digamos, vecinos que están siendo damnificados, reclamando porque todavía no hay ningún tipo de, primero, de reconocimiento de parte del gobierno municipal de su responsabilidad política. Segundo, digamos, de que las ayudas que se dieron no son lo que reclaman los vecinos, porque, digamos, si no llegan a ayuda, primero financiera, digamos, de lo que es monetaria, de lo que es para poder reconstruir tu casa, digamos, poder limpiar, digamos, a la vez, digamos, las otras cuestiones que venían como ayuda eran los créditos que se dejaron de otorgar. Por otro lado, los avances en las causas con respecto a las responsabilidades, ya sea municipal, provincial y nacional, no hay ningún tipo de avance. Es una situación complicada en un momento de elecciones, en donde están todos en campaña, todas las fuerzas políticas en campaña. No hubo mucha concurrencia, por eso, digamos, me parece que no hay por ahí buenas noticias con respecto a cómo viene avanzando esta cuestión. Lo que sí se puede decir es que hay vecinos que están muy firmes, digamos, que por ejemplo han en la municipalidad misma han ambientado, han puesto barquitos de papel, han hecho una representación arriba de una bandera argentina, digamos, con mucha voluntad de lucha. Ya los vecinos no van a, creo que, aflojar. Creo que van a llegar hasta donde puedan, digamos, tampoco es mucho la convocatoria y tampoco es mucho el poder que se tiene desde la convocatoria, desde la movilización, para poder revertir la situación. Pero me parece que esto hay que darle tiempo. Es un golpe muy fuerte lo que fue la inundación, digamos, me parece que todavía la sociedad platense no ha podido digerir la situación. Es hacerse cargo de que hoy el Estado no se está haciendo cargo de los muertos, el número real de muertos que hubo aquel día. Tampoco se hizo cargo con respecto a la reconstrucción. Se han hecho promesas de una reconstrucción, o por lo menos de una puesta a punto de lo que son los desagües pluviales, una obra, sí, hidráulica. De hecho, se viralizó todo un video en YouTube que atormentó a todo el mundo antes de los videos, que era el de Bruguera, diciendo que iba a hacer todas las obras, que ya estaban completadas las obras, que sí, ya estaban reestructurando la ciudad para posibles catástrofes. Sí, la cuestión que es no que siguen siendo promesas. Cada vez que en La Plata hay una alerta de tormenta fuerte, digamos, todos sabemos que va a haber barrios que se van a seguir inundando, digamos, hay, digamos, lo que son los vecinos de los barrios por ahí más necesitados son los que primero sienten el impacto de la inundación y son los que todavía no han tenido respuesta hasta el día de hoy. Esperemos que este tiempo que necesita la ciudad de La Plata para poder reflexionar, para poder hacerse cargo y poder pedir justicia en unidad, digamos, en todo su componente, la ciudad de La Plata tendría que poder no solo castigar en las elecciones, digamos. Sabemos que Bruna en estas elecciones se juega su legitimidad política, se está jugando todo. Yo creo que en este sentido la ciudadanía puede elegir, en el espectro ideológico puede elegir lo que piense más necesario o más acorde a su pensamiento, pero digamos, me parece que en el sentido de las elecciones hay que recordar el 2 de abril y mirar para adelante, pero teniendo en cuenta que la justicia en algún momento tiene que llegar. Bueno, los dejamos con un tema y después viene la columna del Tincho, así que vamos a escuchar el tema. Sobre mojado. ¿Querés aprender a bailar flamenco? Clases para niños, niñas, adolescentes y adultos a cargo de la profesora Maine García. Acércate a la calle 23, número 1112, entre 55 y 56, o al Club Victoria, en diagonal 73, entre 119 y 120. Para consultar por días y horarios, llama al 15-546-0532 o busca en Facebook Clases de Flamenco Maine García. Déjame a mí, que seguro puedo, si toda mi familia es España. Pará. Primero aprendí a bailar. Transmitiendo desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Una voz colectiva entre tanto ruido. ¿Querés saber qué piensan quienes reclaman por sus derechos? Nace un nuevo sitio que reúne los medios populares, alternativos y comunitarios de la región. Entérate en www.mediospopulares.lp.com.ar. Radio Nauta, FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Bien, seguimos en el motín contraataca, Radio Nauta FM 106.3, y tenemos la imbatible, la que siempre está, la columna de nuestro maestro de cocina, Tincho. ¿Cómo andas, Tincho? ¿Cómo les va, compañeros? Buenas noches. Buenas noches. Saludos también a Rocío. Que... acá está Rocío. Buenas noches, Tincho. Que va a estar participando de su columna de cine. Sí. En un rato. Pero puede hablar también de cocina. Porque... obviamente la vamos a hacer... hablar sobre esto también, que opine, que dé su, ¿cómo no?, su postura ante la cocina. ¿Qué nos trajiste, hermano, hoy? Hoy tenía ganas de seguir debatiendo con el asado, pero vino el gerente general de la radio, el que pone lo que tiene que poner arriba de la mesa cuando hay que ponerlo, y me dijo: negro, escuchame una cosita, doña Rosa llamó pidiendo receta. Bien. Entonces, bueno, le buscamos una receta para la señora ahí que está en la casa con lápiz y libreta en mano, apuntando como siempre los ingredientes de esta receta y llevándolos a cabo para probarlos. ¿No sería nuestro gerente, nuestro operador y gerente, nuestro operador Lucero, nuestros dedos operativos? No, Lucero no es, porque él en realidad me pide siempre que mantenga su personalidad guardada y atrás de... porque es el que tiene el peso así. Bien, entonces no sabemos quién es. No lo vamos a nombrar. No hace falta. Me parece que no existe. Así que bueno, trajimos una recetita sencilla, fácil, muy práctica. Son ñoquis al disco, lo que traemos para hacer hoy. Muy adaptables para cualquier departamento o casa que no tenga patio. A un wok o una sartén se puede llevar a cabo también. Y es muy sencillo y muy fácil. Vamos a empezar trabajando primero con lo que son los ñoquis. Un secretito que tienen los ñoquis, porque parecen por ahí cosas fáciles, pero siempre terminan teniendo algún que otro secretito para que nos queden bien, bien a punto. ¿Vamos a amasar ñoquis? Vamos a amasar ñoquis. Bien, bien. Vamos a empezar amasando los ñoquis y los vamos a reservar. Después vamos a seguir con lo, en la segunda parte, con lo que acompañan estos ñoquis, porque no es una salsa, sino que es como una guarnición del ñoqui. Y después, por último, vamos a terminar mezclando todo. Así que vamos a arrancar por el ñoqui. Comprando un kilo de papa, trabajando un kilo de papa, más o menos van a comer entre 7 y 8 personas, para que tengamos en cuenta. Pelamos un kilo de papa y el secreto de esto fundamental es poner a hervir el agua previo a poner a hervir el ñoqui. Bien. La papa, perdón. La papa de ñoqui tiene que ser cocida en agua hirviendo. Ah, no tirar la papa y esperar hasta que hierva el agua con la papa dentro. Exactamente. Cosa que yo hago. Exactamente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ponemos a hervir cualquier vegetal a partir de agua fría, lo que empieza a hacer el vegetal es absorber agua. Si ponemos la papa, más que todavía es que es como una esponja, nosotros lo ponemos a partir de agua fría, va a empezar a absorber agua, lo que me va a generar después un puré muy líquido que me va a llevar demasiada harina, y el ñoqui con demasiada harina va a quedar duro. Entonces... pelamos la papa. Muy bien. Es fácil, es sencillo, ¿no? Pelamos la papa, la tenemos cortadita en cuadradito, ponemos a hervir el agua, y cuando nosotros metamos la papa pelada ya y lista para ser cocida en el agua hirviendo lo que va a hacer es sellar la papa y va a dejar que el almidón que tiene la papa adentro, porque la papa tiene almidón, se quede adentro y nos va a ayudar después a realizar la masa del ñoqui. Entonces, pelamos un kilo de papa y lo ponemos a hervir a partir de agua hirviendo. Si quieren, le pueden poner un toquecito de sal al agua, un dientito de ajo, como para que ya vaya tomando algún gusto esta papa. Una vez que la papa está bien cocida, retiramos, colamos la papa, hacemos el puré, esperamos que se enfríe un poquito el puré, le agregamos para un kilo de papa aproximadamente 2 o 3 huevos, no más, porque si no nos va a quedar también demasiado líquido, y empezamos a agregarle harina, que acá la harina, si es 4-0, el ñoqui nos va a quedar más blanquito, más prolijo, y si es una harina 3-0, por ahí nos queda un ñoqui un poquito más rústico. Empezamos a agregarle harina a esta papa con el huevo. Lo pueden recondimentar ahí, un toquecito de sal, un poquito de nuez moscada, queso rallado, queda muy rico dentro del puré, cosa que después el ñoqui, cuando uno lo muerda, tenga un gustito a queso, queda bastante rico. Perejil, ajo. Mi pregunta es, ¿cuánta harina? ¿Cuánta harina? Le vamos a ir agregando harina a medida que se forme la masa. Porque tenemos el puré, le agregamos el huevo, eso quedó líquido. Le empezamos a agregar harina, no más de medio kilo nos va a llevar un kilo de papa, no más de medio kilo de harina. Pero vamos a ir agregando harina hasta que se nos forme una masa entre el puré, el huevo y la harina. No va a quedar una masa totalmente como si fuese una masa de pizza. Nos va a quedar una masa bastante blandita. Si quieren, es mucho mejor, previo a agregar el huevo y la harina, enfriar el puré. Es mucho más práctico trabajar esta masa con un puré frío. Va a ser mucho más fácil. Entonces enfriamos el puré, le agregamos los huevos, recondimentamos y vamos agregando harina hasta formar una masa. A esta masa la estiramos, hemos visto, ¿quién no ha visto a su abuela hacer el ñoqui? La vamos estirando en chorizos finitos, no muy grandes, cosa que el ñoqui, porque después el ñoqui cuando entra el agua se va a inflar un poquitito con el hervor. Entonces tratemos de que los cortes que nosotros realicemos del ñoqui no sean demasiado grandes. Un promedio de un centímetro, centímetro y medio como mucho, por el mismo diámetro. Bien, tenemos los datos prolijo, preciso, ahí prolijo. Porque si no, imagínense, ustedes cortan un ñoqui demasiado grande, lo hierven, se infla más todavía y después cuando servimos nos quedan unas pelotas gigantes, queda horrible, muy tosco. Por eso Agustín Tosco ahí, siempre presente. Bien, bien, bien el cordobés. Así que bueno, hervimos los ñoquis ya cortados, les pegamos un hervorcito muy cortito, los tiramos crudos, apenas vemos que empiezan a intentar ir para arriba, los sacamos del agua caliente y los pasamos por agua fría. Un detalle, sacamos el ñoqui del agua hirviendo con una espátula y los vamos tirando en agua helada. ¿Para qué? Para cortarle la cocción al ñoqui, que quede ahí, en una precocción, que queden bien marcados. Van a quedar cocidos, pero no cocido del todo, porque esta cocción va a seguir y después el ñoqui se me va a pasar y se me va a romper. Por eso una cocción bien cortita le vamos a hacer, no más de 3 minutos. Bien, 3 minutos. Bien exacta ahí, 3 minutos, 4 como mucho, nos va a quedar bastante bien. Reservamos el ñoqui porque lo pasamos por agua fría, lo volvemos a sacar de esa agua fría y lo dejamos reservado ahí esperando lo que sigue. Por eso, eso por un lado. Por otro lado, podemos elegir las verduras que más nos gusten. Yo generalmente utilizo cebolla, zanahoria, zapallito, verdeo y morrón. Esas 5 vegetales los cortamos de forma, como siempre digo, pareja, para que la cocción sea bastante pareja. Los elementos más duros como la cebolla, la zanahoria, el zapallito, es importante que los cortemos finito para que la cocción sea rápida y no nos demore tanto. Y el morrón y el verdeo es indiferente porque la cocción suele ser bastante corta. Entonces tenemos la zanahoria, el zapallito y la cebolla cortada de forma finita, empezamos a sarteñarlo con un poquito de ajo, aceite de oliva, ahí pueden ir variando en sus gustos. Empezamos a sarteñar vegetales, hacemos un buen sarteñado de vegetales. Por último, a lo último que vamos a agregar a este sarteñado de vegetales es el morrón y el verdeo, porque son dos elementos que se cocinan de forma bastante rápida, prácticamente yo diría con el calor mismo que tiene ya del sarteneo, fuego apagado, ahí agregamos lo que es el morrón y el verdeo, que no se nos pase demasiado cocción. Cuando tenemos los elementos más duros cocidos, agregamos estos ñoquis adentro de esta sartén donde venimos sarteñando los vegetales. Le agregamos un poquito de líquido si es necesario. Cuando me refiero a agregar un poquito de líquido, puede ser un poco de vino blanco, vino tinto. ¿Acheto? El acheto es bastante ácido. Para esta cocción no aconsejaría. Sí, salsa de soja. Salsa de soja. Salsa de soja queda bastante bueno con esta cocción. Sí. Agregamos, parece que es el secreto. El secreto, ahí la salsa de soja, sí. Y el ajinomoto, si buscan por ahí conseguir en alguna dietética lo que es el ajinomoto, se van a llevar una sorpresa muy linda, porque es un elemento que podemos usar para sustituir la sal. El ajinomoto, el nombre científico, por así decirlo, es glutamato monosódico, significa que tiene menos cantidad de sodio que la sal, lo que lo hace bastante más sano. Y es un resaltador de sabor igual que la sal. Si lo prueban, tiene un gusto así como que tragan agua del mar, sal marina. Sí. Tiene ese gustito así bastante particular al agua del mar. Entonces dijimos, veníamos sartañando los vegetales, agregamos los ñoquis, le agregamos algún líquido, vino, caldo, salsa de soja, lo que más gusten. Movemos, seguimos sartañando. Si lo hacen en un disco, esto es terrible, porque la cocción del disco, vieron que va agarrando ese gustito ahumado, y el hierro mismo del disco le da un gusto bastante más particular que el de una sartén arriba de una hornalla. Agregamos eso, y por último, cuando estamos retirando el fuego, le podemos agregar queso, mozzarella, queso rallado, queso cremoso, el queso que tengamos, cualquier queso, le agregamos daditos de queso, revolvemos ya esto con el fuego apagado, revolvemos y estamos listos para llevar a la mesa unos excelentes ñoquis al wok, al disco, a la sartén, en lo que los quieren hacer. Excelente, increíble. No tiene nada, este no tiene carne, ¿no? No, esto no tiene carne. Podría tener. Podría tener, pueden cocinar si quieren alguna carne aparte o primero antes de empezar a cocinar aparte los vegetales. Por ejemplo, dentro del disco tiramos daditos de carne primero antes que la carne, antes que los vegetales, porque la carne nos va a llevar un poquito más de cocción que los vegetales. Bien, no, bueno, dejamos. Pollo, pescado, vegetariano. La versión vegetariana está bastante bien. Sí, es un plato bastante llenador también. Me parece que ya la carne sería mezclar siempre carnes con hidratos de carbono, con proteínas, no es recomendable, pero va en el gusto de cada uno. ¿Y esto se puede conseguir acá en el Olga, si venís a comer? Pueden venir a la cocina Olga Vázquez, es uno de los platos que tenemos. La cocina tiene, yo lo he probado, es muy rico, cuatro variantes de salteados, y mezclamos inclusive, o los sarteneos son o de tallarines o de ñoquis, porque también lo pueden hacer con tallarines si quieren. Bien, cordobés. Bueno, esperemos que venga el próximo viernes y nos traigas. Y voy a hablar seriamente con el gerente, porque la verdad es que me quedé con ganas. No, se puede seguir discutiendo. Seguir debatiendo el asado, porque me gustó. Me faltaría por ahí el FACA acá, que tiene unas teorías bastante interesantes. Bueno, el FACA hoy lo invité, porque viste que hoy me faltan mis compañeros habituales. Falta Sofía, que sé que me parece que se quebró. No, ¿en serio? La pierna, o que se tuvo una lesión en. Vamos a decirlo así, porque como no tengo los datos confirmados, le vamos a manejar con cautela. Claro, le mandamos por las dudas un saludo grande. Nuestra compañera Sofía tuvo un problema en el pie, un accidente. Quizás un accidente que hizo que imposibilite que esté acá. El señor Iñaki no se sabe. No, el señor Iñaki está en una reunión importante, es un tipo más. Es un tipo con una agenda bastante ocupada. Sí, sí. Bueno, digamos, mientras él se siga ausentando, sigo. Me parece que vamos siempre para adelante. Nosotros con esto le ponemos el pecho a la situación. Y vamos para adelante. Agarramos la caja de vino y vamos para adelante como siempre. Bueno, cordobés. Compañeros, pueden darse una vuelta por la cocina esta noche. Una noche bastante fresca como para venir a degustar algún platito calentito. Están todos invitados. Bien, entonces 10 y 11. Cerramos con un tema, jugo de tomate frío. Antes escuchábamos un tema de Fito Páez. El señor Norberto Napolitano. Jugo de tomate frío, ¿quién canta? Me parece que no. Me parece que... No me digas que tenemos una versión. ¿Quién? Manal. Bien, bien. Bien. Ole. La versión de Manal. Que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, todo el día pasa arriba y a dormir, o elegiste ser un tipo capo,

Piedra que Late, que habla del recital en Tandil. ¿Cómo andas, Julio? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo? ¿Cómo va? Contanos un poco acá para la audiencia platense, que está sediento de Ritual Ricotero. Contanos un poco cómo surge el documental. Surge de las ganas de reflejar un poco en imagen lo que genera el Indio Solari. Y bueno, en 2011 decidimos ir a Tandil el 3 de diciembre, porque bueno, nos parecía como emblemático la ciudad, una ciudad que recibió al Indio 5 veces y lo queda en la tercera vez como solista. Y bueno, la idea era básicamente eso, mostrar un poco lo que generaba un show del Indio, apostar a la calidad de imagen, apostar un poco a la fotografía, a los testimonios y también tener la mirada de cómo una ciudad se transforma en un fin de semana, cómo recibe la misma cantidad de habitantes que tiene en un solo fin de semana. Nosotros vimos el documental y creo que te interesó mucho lo que fue el paso de generaciones que tuvo la mística ricotera, ¿no? Que padres lleven a hijos, el tema de la familia, el tema de, digamos, de la diversidad de público que reúne en el recital, ¿no? Sí, de alguna manera eso es lo que nosotros también intentamos reflejar, no solamente en cuanto a la cantidad de gente, sino también a la diversidad, digamos, ¿no? De gente que ha ido a ver a Los Redondos desde muy chico y que ya ahora tiene 50 años y va con el hijo y se va a tener a su nieto. Chicos que nunca vieron a Los Redondos y tienen 18, 19 años y van por primera vez a un recital del Indio. Y también el tema de distintos puntos del país, hay gente del sur como del norte, gente también de distintas clases sociales. De alguna manera, lo que nosotros intentamos mostrar es que eso que se llama como ricoteros es mucho más amplio. Sí, es un movimiento. Por ahí dicen, ¿no? Sí, claro, para mí era el reflejar, digamos, el paso generacional refleja que es un movimiento que trasciende a un solo... espacio de, digamos, de personas, sino que trasciende, ya también es histórico. Me parece a mí que ese documental va a ser uno de los disparadores para poder seguir hablando de lo que va a seguir siendo el movimiento y hasta un posible, digamos, ver quizás que se pueda ver reflejado en una posible reunión, pero no de los Redondos, pero ya creo que eso no está fuera de discusión, ¿no? ¿No? ¿No tenés ninguna data para tirarnos a nosotros? ¿Qué estamos...? No, la verdad es que no creo. No. ¿Es algo que...? No creo, pero... a ver, están los discos, están los videos, y un poco en el Indio, en los shows, y también cuando uno va a ver a Sky, está un poco el espíritu de lo que fue Patricio Rey. Si bien uno... Nada, por la felicidad, mucha gente... dice que bueno que estaría bueno que se hubiera una junta respetable la decisión de seguir apostando a cosas nuevas y demás, así que si me preguntás a mí, yo no tengo ninguna duda y la verdad es un medio importante. Bueno, Julio, muchas gracias por participar en el programa, estamos en contacto por si, digamos, queremos saber más del tema. Bueno, ahí tenemos la entrevista fue escueta, me parece que podríamos haber preguntado un par de cosas más picantes, me parece que con lo que nos dijo, con la reseña que se hace del documental, se puede ver en vivo, se puede ver en online, se puede ver en YouTube, está subido, y en varias páginas más que ahora no recuerdo, pero sí, no, pero está, es de Vorterix, es la página donde radio. Sí, donde también Julio Leiva trabaja, es periodista, es parte de la productora y bueno, con esos recursos pude hacer este tremendo reflejo de lo que es el ritual del Indio Solari como solista. Así que bueno, pasamos a un tema y después venimos con la columna de cine, ¿te parece? Sí, me parece muy bien. Bien. Ya era hora. Bien, estamos con la tan anunciada columna de cine. ¿Cómo andás, Ro? ¿Ya tenés? Sí, sí, ya traje cosas para hablar. Me preparé, leí. Estuvimos esperándote hace varios viernes. Bueno, pero pasaron las vacaciones de invierno. Ya sabemos que La Plata es una ciudad con chicos del interior. Y bueno, yo soy del interior, así. ¿De Bahía? Me volví, de Bahía Blanca. Bien, contanos. Bueno, primero les quiero hablar de una ciudad, bueno, acá de La Plata es una ciudad que tiene una Facultad de Bellas Artes, que tiene una carrera de cine, que no es nada más que una carrera simple, es una licenciatura, lo cual es bastante prestigioso, digamos, en términos de gente que se recibe y a nivel laboral y demás. O sea, nos estamos recibiendo con una licenciatura y no simplemente con una tecnicatura ni con nada, tiene un nivel muy alto. Y al ser una ciudad con muchos estudiantes de cine, la oferta que hay para ver cosas por ahí no es tan grande como la hay en Capital Federal, lo cual por ahí es un poco medio bajón lo que digo, pero es cierto. Les quiero comentar que... Sí, pero cualquier cosa que se compare con Capital, digamos, en sí, cantidad pero de por gente ahí es, y de productos. Por ahí se hace una movida menor de la que existe en Capital Federal. Pero hay que buscarla, la movida. Y en La Plata hay muchas movidas. ¿Vos la encontraste, de la movida? Si yo la encontré, la movida. A ver, contámela. Se llama Videoflims Distribución. Bien. Es una distribuidora de cine independiente. Sí, hemos hablado aquí de Videoflims. Han hablado, seguramente. Sí, sí. Distribuyen cine independiente, nacional y latinoamericano también. Son todas películas que están más orientadas al género, a la acción, al terror. Y es muy bueno, la verdad, porque se toma todo un cine que por ahí no se ve tanto, o por ahí es un cine más allegado al que estamos acostumbrados a ver en Hollywood, digamos, ¿no? En términos de género, de acción, de diversión y de entretenimiento. También hay documentales y otras cosas más específicas. Digamos que es una distribuidora para todo el mundo. Esta distribuidora organiza ya por tercera vez lo que se llama la Gala de Videoflims. La Gala de Videoflims es un evento en donde todo el mundo puede participar, porque se pide que se mande un spot haciendo referencia a la distribuidora. O sea, tienen que poner el logo de la distribuidora, que es un cassette, y por ahí ver alguna peli en el catálogo si quieren. La mayoría, bastantes, ya están online. Todo Farsa Producciones está online, por ejemplo. Y hacer un spot hablando de lo que es Videoflims, que tiene que durar un minuto y medio, y puede ser como forma de trailer, como historia. Muchos mandaron cortitos de un minuto y medio, siempre manteniendo la línea más o menos, o la temática de que tiene que aparecer algo que diga Videoflims. Esta gala se hace el 15 de agosto. La entrada cuesta 50 pesos e incluye comida, porque es un evento que se está organizando a pulmón y la plata básicamente es para cubrir eso. Y va a ser muy divertido, va a tener muchas sorpresas, una conducción que se va a destacar. ¿Quién? Y bueno, no puedo decir más porque bueno, ya no se me permite decir mirá. Más. Pero mirá que nosotros no le contamos a nadie, lo queda acá entre nosotros nomás, no quedan con la audiencia, no escuchen. Bueno, pero por eso la audiencia tiene que entrar a www.videoflims.com.ar y enterarse de cómo ir a la gala de Videoflims. Y se asegura que se la va a pasar muy bien. ¿La gala es entrega de premios? ¿Qué? Hay entrega de premios en la gala para quienes mandan spots. Bueno, reiterar la invitación. El 15 de agosto se realiza la gala de Videoflims. Pueden ingresar a www.videoflims.com.ar. Digo Flims porque mucha gente pone films y no, y es Flims, es F-L-I-M-S. Así que videoflims.com.ar. La segunda invitación, porque hoy vengo para dar bastantes invitaciones, consta de dos partes. Se estrena una nueva webserie que se llama Policompañeros Motorizados, y la hacen los chicos de Tangan Producciones. Tangram. Bien. Tal vez los recuerden de una serie platense muy divertida que dio que hablar, que se llama Un Año Sin Televisión. Todos vimos Un Año Sin Televisión. Yo creo que ha visto mucha gente esa serie, yo no. Vos no la viste Un Año Sin Televisión. No. Bueno, no la viste, pero el jueves se hace el preestreno de Policompañeros Motorizados en Ceslaví, calle 55, entre 4 y 5 a las 22 horas, donde se van a pasar algunos capítulos de la nueva webserie y vas a ir. Bien. Mirá cómo te lo digo, vas a ir porque la entrada es libre y gratuita, así que como no que faltar. No hay una excusa para faltar. Bien, no puedo faltar. Esta webserie va de unos policías que, bueno, combaten el crimen ahí un poco, hablan, están en un auto. Tampoco puedo decir mucho. Tienen que entrar al Facebook y hacerse fan de la página y enterarse de todas las novedades que va a traer de esta nueva webserie, que si ya sabemos que viene de los mismos muchachos que hicieron Un Año Sin Televisión, nos va a divertir. RR, venime con data precisa, RR. Bueno, te vengo con data precisa. Me escatimás información y yo la verdad que quedo de garpe con los oyentes. Quedo no, mal. Bueno, yo no. Por eso, facebook.com / PC Motorizados, la página oficial de Policompañeros Motorizados. Bien. La nueva webserie de los chicos de Tangram Producciones. ¿Algo más, Ro? Porque tenemos acá... ¿Te parece poco? ¿Eh? ¿Te parece poco? No, te vengo con una webserie, me parece... con una invitación. No, una invitación más me podés hacer, capaz. No sé si al aire, pero bueno. Escuchame una cosa. Tenemos los chicos que van a hacer el programa que sigue. Un programa nuevo que va a debutar aquí en Radionauta, FM 106.3. Si quieren, podemos hacer un pase al aire. No sé si... Ah, ¿no, quieren esperar? ¿Quieren esperar? ¿Quieren esperar? Porque podemos hablar un poco. Cuéntenos un poco. Primero, ¿cómo se llama el programa de radio, Lucas? ¿Cómo andás, Lucas? Lucas, por favor, vení, contanos el programa. Bueno, no quieren hablar... Quieren dejar el misterio para después. Así que bueno, les vamos a entregar el programa un poquito más tarde. O sea, ahora. Y los dejamos a todos los oyentes de Radionauta FM 106.3, los dejamos con un tema. Y les decimos hasta el próximo viernes, cuando se hagan las 8 de la noche y puedan escuchar El Motín Contraataca, La Piedra en el Zapato del Mercado Inmobiliario.